vaso lleno hasta el borde. Os calienta la cabeza y después más que devolver. ¡Nos vomitáis encima! Demasiado tonto en la corteza es el título del nuevo y triple trabajo de Enrique Villarreal, el Drogas. Esto es Barro en la Alpargata. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, miércoles 27 de noviembre. Y nos vamos, nos acaba de llamar Buffy a nuestro teléfono 971-19-18-23. Dice que pongamos lo que sea. Y nada, pues le ponemos el siguiente tema que tenemos aquí preparado. Otros que también han presentado disco. Ellos son los gallegos Forraje y con la colaboración de Robin y esta de Extremo Duro, Puñales. Pero no me apetece salir allá afuera. sentirme más vivo y dejar de extrañarla y llenar su vacío. Son suyos los puñales que llevo en el corazón. No hay sangre, pero duele, duele. Maldigo los lugares que dieron su bendición. Junto a Robin y esta de Extremoduro, ellos son Forraje. Su disco, su cuarto disco, Quejidos, que no escucha nadie. Y esto, Puñales. Venga, va, vamos a soltar ya un poco el spoiler. El próximo viernes nos acompañará uno de los integrantes de la banda de Tarragona, Inmunere. A finales de este verano escuchábamos, veíamos su primer disco, Un día perfecto para morir. Desde aquí de nuevo, gracias a Benjamín, su manager, que nos ha regalado el disco, gracias de nuevo. Y lo dicho, el próximo viernes estaremos con ellos aquí en Club de Coleguitas. Ella. Crides per no viure més. Thank you. tu com ella et sent. Jo ploro per la teva vida, tu crides per no viure més. No oblidis les teves marques, les tanques del teu comiat. T'emportes les passes fermes per farà el teu passat. Ella viu en un passat profund. Su primer trabajo llamado Un día perfecto para morir. Ellos son Inmunere y, lo dicho, el próximo viernes Mario, su guitarrista, estará aquí con nosotros en este club de coleguitas, eso sí, vía telefónica. No gustaría más que fuera físicamente, pero bueno, se hace lo que se puede. Nos vamos con una petición que nos llega a nuestro Facebook. Nos encontráis ahí como Club de Coleguitas y nos escribe nuestra coleguita María Amparo y dice, esta es la que nos escuchaba haciendo cosas guays. Dice que ya voy al día con Club de Coleguitas, pero no haciendo cosas guays, deberes de inglés. Anyway, me dice una palabra en inglés para demostrar que hace deberes de inglés. Dice, ponme alguna canción de Blind Guardian, me fío de ti, saludos. La última persona que dijo eso no terminó muy bien. Valhalla. Valhalla, ellos son Blind Guardian y esta es una petición que nos hace María Amparo a través de nuestro Facebook, encontrarnos como Club de Coleguitas. Tenemos también por ahí el teléfono 971 19 18 23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y el Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Nos quedamos ahora con un álbum llamado Dark Assault. Ellos son Iron Savior, Seek and Destroy. Seek and Destroy, ellos son Iron Savior y continuamos, nos vamos con otra petición de parte de nuestro coleguita Fede para Gloria. La tercera parte de The Unforgiven. Ellos son Metallica desde su álbum Death Magnetic. Forgiven 3, la tercera parte del Unforgiven de Metallica, petición que nos hace nuestro coleguita Fede para Gloria. Y muchas veces mola ser original y muy cutre copiar, pero voy a copiar esto y si cuela, cuela. Porque estoy viendo que el Reno Renardo está haciendo un concurso de cesta navideña. Dice que ganar es fácil. Cito textualmente, mira, qué narices, lo voy a leer como si fuera mío. Voy a regalar una camiseta de Club de Coleguitas, la vamos a sortear. Las bases del concurso van a ser que tenéis que enviar una cesta de Navidad aquí al Grupo Presa Pitiusa, a Club de Coleguitas. Antes del 15 de diciembre se valorará la cantidad de productos, cantidad, decoración. La cesta debe contener un jamón, surtidos ibéricos y mucho alcohol. Se puede enviar más de una cesta por concursante y el ganador será anunciado el día 8 de enero tras la deliberación del jurado, que voy a ser yo mismo. Así que ya sabéis, si queréis ganar una camiseta de Club de Coleguitas, envía cestas de Navidad. ¡Cuela! Otros que también están presentando un nuevo disco. ¡Qué cosas! Ellos son Anchor. Try to Walk My Shoes. Desde Tarragona ellos son Anchor, y desde su tercer trabajo llamado Last Song for Venus, Try to Walk My Shoes. Seguimos en este club de coleguitas. Y ahora nos vamos para el sur. Ellos son Síncope y esta es mi herencia. Aquí os dejo mi herencia. No sé si es mucho o es nada. Os la envuelto en mi silencio donde suelo aullar. Os dejo un cielo al que no llego, un juego de alas a estrenar y flores de un camino sesgo que no vi enderezar. Y cucaños con perfumes de mi calma que unté con los besos de tu miel y un resumen de mi frágil alma que se daña al querer querer. Y os dejo también mi sinrazón en pelotas y canciones que trotan en los llanos de mi sien y una fuente de barro de perenne gota que riega los adros y espanta la sed y jirones de suspiros que da el sol cuando se muere y una pena que se ha ido pero dice que ahora vuelve. Y la resaca de mis huergas a deshora y una escoba para barrer el temporal que ataca con sus ratas mi chabola y asola mi intimidad. Y os dejo retazos de los sueños que cazo cuando agito los brazos al amanecer y la vida que un día me regaló un gato pero es muy tranquila y me suelo mover. Su lucero es rural y el morral donde acarreo a la aurora boreal y un colgante con mi sucia estrella errante, un concierto de cigarras colocar y un bozal para ir elegante a escuchar al mar roncar. Y os dejo despojos que dañaron mis ojos al mirar a la vida y un puñado de rebotes que sacían los cojos y bien que corrían y mi voz medio rota de las veces que explota pa' salir esparcía y pegarse el lote con palabras dormías. Y os dejo mi barco anclado en un charco y en dedales mares donde naufragar y caricias que anhelo cuando me desvelo y el impulso que uso para iniciar el vuelo cuando abuso de andar. Aquí tenéis mi herencia. Y como veis, no os dejo berrar ni un puto duro. Mi herencia, ellos son Síncope desde su álbum Esta noche se merece otra ronda. Y de Extremadura nos vamos para Navarra y cuesta arriba. Otros que también van a sacar disco el mes que viene. Bocanada, la banda de Martín Romero, el hermano de Cuchi Romero de Los Marea. El próximo 16 de diciembre verá la luz El sino de la herida, su tercer trabajo. Pero recordamos su primero, Caballos de rienda larga, y lo dicho, cuesta arriba. Llévame que quiero ir, donde me lleven tus pasos. Y si dormimos al raso me da igual, cuando no haya que zampar. Como cerdos comeremos las bellotas que se... dientes pa' poder morderte otra vez. Y no me digas que me arrasco la barriga mientras buscas algo por lo que luchar cuando voy cuesta arriba. Y no me digas que ahora somos como hormigas que levantamos más de lo que podemos levantar. Bocanada, recordando su primer disco, Caballos de Rienda Larga y Cuesta Arriba. Y lo dicho, el próximo lunes 16 de diciembre sale a la venta El Sino de la Herida, el que será el tercer trabajo de esta banda navarrica. Y para ir terminando, los sevillanos gritando en silencio y detrás de un cigarro. Canción se anima, ahora es un poquito deprimente y más para tenerla de fondo ahora para despedir, porque si nos quedan ya poco más de un minuto para llegar a las 4 de la tarde, momento en el que ya sí que recogemos y nos vamos, pero volveremos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ya sabéis, las peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en las redes sociales, en Facebook nos encontráis como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, acompañaros durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin!